edición de Aramonqué, por culpa tuya y de los oyentes que te apoyaron en tu campaña electoral de hacer estos programas largos, de muchos libros y demás, así estamos, ¿no es cierto? Sí, bueno. Primero dejarme saludarte, Marco, hace tanto tiempo que no te veo. Sí, es un honor estar nuevamente en tu mesa. Gracias. Y bueno, espero estar a la altura, ¿no? De un día tan caro a los argentinos. Sí, estamos grabando este episodio el 25 de mayo. De 1810. Sí, ¿no? Con olor a locro. Vamos a comentar el artículo, la polémica que se armó con lo que publicó Moreno en la Gaceta. Sí, yo tengo el aceite ahí hirviendo para tirar a los ingleses. Hoy se la fue antes. Ah, no, eso no fue. Hoy se rechaza fuerte. Sí. Bueno. ¿Y vos trajiste todo argentino? No, argentino no. Ah, y la otra, no. Bueno. ¿Y tu patria? Bueno, tengo un autor argentino, sí. Más específicamente cordobés, y tengo una autora norteamericana, más específicamente Miranda Julián, de California, sí. De Berkeley, sí. Que nació de California en el 74, nació. Tiene un año más que yo, menos que yo. Eso voy a decir. Bien. ¿Vos qué trajiste? Y yo traje argentinos, si estamos en un día tan importante para nosotros. Traje a Mariana Enríquez, que tiene el último libro, ¿no? Recién ahí salido del horno. Sí. Y a Milton. ¿Quién es Milton? Milton Laufer. No lo conozco. Ah, ahí tenemos. Pero bueno. Bueno, viste que, perdón, un comentario. Sí. Que el último Garamond comentamos esa obra maestra de la experimentación que trajiste vos, que ya ni me acuerdo cómo se llamaba, de Tabarovsky, sí. Que salió el otro día una nota en La Nación sobre la vanguardia en la Argentina. Bueno, Marco, ya que mencionaste ese tema. Era casi el core de la nota, era Tabarovsky. Ya que mencionaste ese tema, vamos directamente a meternos en eso, porque leí esa nota se llama ¿Existe hoy la novela de vanguardia en Argentina? La tengo que anotar, ¿sí? Claro, y es una nota que escribió Martín Lojo. ¿Vos lo conocés a Martín Lojo? ¿No? Y lo leí, ¿no? Bueno, qué sé yo, lo de siempre, no decía nada. Es nada, un demasiado. Hincha independiente japonés. Bueno, y tiramos un mate así. Sí, porque sí. No tengo la gola en muy mal estado. Y decía en un momento, hablaba de alguien, decía algunas novelas experimentales, y mencionó una novela en la que decía, cito, la memoria se representa combinando fragmentos al azar a partir de un algoritmo, un experimento para el que no existe ni siquiera condiciones de producción editorial. Y bueno, ¿qué? Hay una novela experimental que combina, no sé, que combina secuencias para sacar un texto. Me metí. Entonces busqué esa novela de las lagunas de Milton Laufer. Ah. Sí. Esta es la novela que todo el tiempo es diferente. Que según cómo te la bajás es diferente. La novela la puedes bajar de miltonlaufer.com.ar/lagunas. Uh-huh. Y entras a. Eso es divertido, ¿no? Tenés que llenar un formulario, sí. Poner tu mail y supuestamente te genera una versión única para vos. Sí. ¿No? Y te llega el mail unas horas después o algo por el estilo. Y la pedí, ¿no? Y bueno, me llegó. Y cuando me llegó, veo esto. Copia única, código 1262, versión 8.98.3, generada para mi mail. Sí. Y veo que dice, una versión. Como esta es una introducción, una versión anterior de esta novela fue mi tesis en el MFA de Escritura Creativa en Español en la New York University. Ajá. Quiero agradecer a todos mis compañeros, y ahí dice Martín Lojo. Claro. Y yo digo, ahí yo empecé a sospechar, ¿viste? Porque, claro. Me hiciste entrar como un gil en una publicidad, claro, de un amigo tuyo. Claro. Bueno. Sí. Martín Lojo, y después quién. ¿Sabes que en la literatura, que también se llama así, paradójicamente científica, sí, o sea, los papers, las investigaciones, desde hace más o menos unos 10 años, cuando un investigador publica una investigación diciendo, qué sé yo, la pastilla X es muy buena contra el mal C, sí, tiene que decir, tiene que declarar sus intereses. Tiene que decir, a mí me paga tal laboratorio, yo tengo un arreglo con tal laboratorio que me da guita para investigar sobre esto. Porque para evitar cuando pasaban estas cosas, que venía un tipo diciéndote esto es genial y vos, digamos, en el run-run científico uno sabía que laburaba para Pfizer, ponele X. Sí. Entonces por eso siempre dice que la floxetina es lo más. Pero ahora se hace explícito. Lo empezaron los ingleses y ahora ya es mundial. Y luego el viejo Y lugar desde donde hablas, ¿no? claro, pero me parece que en este caso también ameritaba, viste, tipo, no sé, qué sé yo. Mi amigo, hubiese dicho acá, ¿no? En la Claro, nota, mi amigo, Milo claro. Lauper. Sí, sí, Bueno. sí. Y después menciona a Martín Lojo. Perdón, que Sí. no quiere decir que a lo mejor está bueno, porque más allá de eso, puede ser que esté bueno también. O sea, además de ser amigo, a lo mejor también está bien lo que dice, creo. Sí, ¿qué es lo que pasó? Claro, Ah, claro. claro. Pero esto predispone mal. O a mí me predispone A mal, no vos te sé. predispone mal porque Y sos un porque mal pensado. mencionó a este Martín Lojo, que no sé quién es realmente, Es pero amigo bueno, pero le de. agradezco porque me hizo entrar en todo esto. Y Bueno. a Sergio Checkfake, que es Es un nefasto, tu que es un amigo, tu nefasto, amigo. que es un nefasto. Y además, después tiene dos epígrafes. Uno, que bueno, no importa, que habla de como la novela, entre otras cosas, habla de la memoria. Igual, perdón, Sí. mucha liviandad para te mando la novela que cambia todo el oso y cuando arranca, arranca peor que un bodoque Sí, del siglo XVI, porque como muy formal, sí, una formalidad. Además, pero no solamente, te no tira la solamente chapa de, eso. perdón, la chapa esa de New York, ahí, yo ya ahí lo dejo de leer, Es que perdón. yo Quizás intenté, soy un poco fundamentalista, yo pero seguí. venís a decirme, sí, porque, bueno, nada, no, New York, nada, anda a New York. Me importa a mí que esta sea tu tesis y no sé Me qué. chupa un huevo y es más, me parece que no es un valor, sino que lo contrario. Lo contrario, exactamente. Y no solamente eso, como no lo quise mencionar, pero sí, empieza con como muy demasiado burocrático, ¿no? Sin duda sus aportes y comentarios y correcciones fueron imprescindibles para mejorar este trabajo y para evitar el lugar común según el cual escribir es una empresa solitaria, y bla, bla, Sí. bla. Bueno, No evitó mal. otros lugares comunes, capaz que evitó ese, pero los otros lugares Sí, comunes sí. de la legitimación gratuita al principio no lo evitó. Está bien, qué sé yo. Martín Lojo y no sé, lo respeto mucho como persona, ¿no? Seguramente, pero no sé quién es. Debe ser alguien, no sé, Bueno, sí, igual. pero no es que puso a A mí me molesta, más allá de los nombres. Piglia y Sí, a Fogwill, ¿viste? sí. Como lo Bueno, pero igual bueno. eso también me molestaría. Eso iba. O sea, más allá de los nombres, me molesta esta cosa de la autolegitimación. Pará, que se legitime uno de afuera. Está mal. Sos Cristiano Ronaldo, si no. Así no te autobombo, decís Y vos. dijo, claro, Sí, sí, Cristiano sí. Ronaldo. Que los Sí. demás digan que sos un genio. Vos no lo Sí. digas. Sí. Como el loco Gatti que decía, soy el mejor. Claro, Para sí. usar una referencia de Claro. cuando el fútbol era de verdad, ¿no? Claro. Y después en los epígrafes. No empieza más esa novela. Es un spam, Hay un epígrafe que yo estoy muy en contra de esto en inglés. Y yo decía, ¿para qué lo pones en inglés? ¿Qué quiere que la gente no te entienda? esa, muy bien. Aguante. ¿O no? ¿O no? Y pero si Ponerlo en ya. español, loco. Si pones un epígrafe, ¿de quién es? Pará. El otro es de. Es bueno que sea de no sé, de Coelho y lo puso en inglés. El Sí. primer epígrafe Yo se lo pondría. dice Confesiones. No sé de quién será, San De San Agustín, no sé. Agustín. Bueno, si es San Agustín, San Agustín escribía en español. Sí. Bueno, Sí. no importa. El otro, ponelo en español, luego. Porque dice ¿de quién es? East Cocker. ¿Quién será? No sé. Bueno. Me predispone mal, que ponga, o Sí. que ponga, yo inglés entiendo un poco, pero puede que la gente que lo pone en alemán, en francés, Sí. o en bueno, malísimo. Saliendo de eso, ¿no? Que vos decís, ya tengo mal, quiero que no me guste la novela A mí esta, me sorprende que ¿no? haya seguido, realmente. Yo para mí eso ya era. Tenía muchas pruebas para tirarlo. Pero como hablaba de la novela, acá menciona la novela de vanguardia, la nota, ¿no? Yo, esta no, Sí. esto es más experimental, la vanguardia es Sí, otra cosa, sí, sí, pero. sí. La vanguardia es trabajar, como dijimos en una serie de chistes ahí en Twitter a partir de esta nota de Y La bueno, Nación. ¿quién quiere la vanguardia hoy en día? Eso Nadie, ¿no? sería. Sí. Quería seguir a ver de qué se trataba todo esto. Sos un Y. curioso, Sí, entonces. soy un curioso. Es una novela de lo que Susan Sontag llamó alguna vez Imaginación del Desastre. Entonces habla de una situación apocalíptica y son tan, decía algunas cosas como que los relatos sobre catástrofes y desastres tenían como varios atractivos, entre ellos como el abandono del marco moral de la vida normal, ¿no? Como una situación de desastre, vale todo, y la supervivencia. La supervivencia, ¿no? Y otra de las cuestiones que mencionaba Sontag ahí era que muchos de esos relatos de ciencia ficción, uno de los núcleos conflictivos era algo que nos invadía desde el exterior y que venía a alterar nuestra manera de vida, ¿no? Y en ese sentido, como producía una deshumanización, no solamente material, como no, por ejemplo infectando a alguien y haciendo que mutara hacia otra cosa, sino también deshumanización en el sentido de estos valores que se alteraban, ¿no? Y es una novela de ciencia ficción. Ajá. Y es una novela de ciencia ficción un poco rara, porque el escenario futuro que plantea es apenas está apenas por delante de nosotros. Bueno, como ya hemos hablado, ¿va? No sé si hablamos de Cataratas, de Magnolia, hace eso un poco. La de Gary Steingart, que en algún momento no la hablé acá en Caracol, no. Pero que bueno, que también va un poquito más allá, sí. Donde la gente tiene celulares, hay que no llama celulares, pero que va un poquito, hay Google, hay internet, hay esas cosas. Sí, en este caso el punto conflictivo son las impresoras 3D. Que se empezaron. Algo bueno que tiene esto es que no habla de años. Claro. Nunca dimensionan qué años, ¿no? Sí, uno sí. Supone por la tecnología. El conflicto entonces son las impresoras 3D que masificaron la posibilidad de crear armamentos, y al principio los dueños de la tecnología o los estados no le dieron importancia porque suponían que para fabricar armamentos necesitabas metal y pólvora y un montón de cosas que la impresora 3D no te facilitaba, pero bueno, se terminó eso haciendo de cualquier manera, y llegó a que la gente se armara. Y a las impresoras 3D las carga el diablo. Las carga el diablo, claramente, sí. Yo por eso no tengo impresoras 3D en casa, porque pienso a veces, un arranque locura, viste, tengo una impresora 3D, es un peligro. Sí. Y el conflicto se da con una serie de atentados a nivel mundial, ¿no? Y bueno, ese es como el marco social, tecnológico. ¿Y lo vanguardista? Miento. La vanguardia tiene paciencia. No. Te estoy hablando del argumento, ¿no? Para que uno se entienda. Y el protagonista es un personaje masculino que nunca tiene, que no tiene nombre, y que se va de la ciudad al sur porque unos amigos le piden que le cuiden que los gatos. Viste que el gato es un animal que trae problemas. Y acá también. El gato. Bueno, esa es la simbología del apocalipsis. Vos lo dijiste. Claro, lo dijiste vos. Con todo lo bueno que tiene. El perro es el control, la sociedad aplastante. Es tan esquemático lo tuyo, Marco. La obediencia, ¿no? El perro, la obediencia, el gato, el caos, el apocalipsis. Bueno. El gato, el ello, el perro, el super yo. Vos preferís el caos y el apocalipsis. Allá vos, ¿no? Sí. El tipo va al sur a una cabaña en medio en un complejo abandonado, está solo, ahí tiene que cuidar a los gatos y entra en contacto con una. Como está aburrido, no tiene nada que hacer. Entra en contacto, o sea, un día a tomar un bar y entra en contacto con unos extranjeros. Conoce una chica que se llama Eve. ¿No? Eve, supongo que es un nombre en francés. Pero Yves. Bueno. Y ahí hay también como muy simbólico si es Yves, el bueno, ¿no? El punto es que es una novela sobre en algún sentido sobre el fin del capitalismo. Porque estos atentados y esta catástrofe que primero empiezan en las ciudades, el tipo cree que no va a llegar hasta su cabaña en medio de la nada. Cada vez empieza a escuchar rumores de que hay atentados más cerca, ¿no? Hasta que finalmente todo el problema llega a ese complejo. Y se plantean como medio en clave de clase, porque los ricos o las clases altas abandonan las ciudades y se van a estos lugares medio turísticos en el medio de la nada para tener un poco de tranquilidad. Y finalmente eso, esa otra, como viste que te decía lo de Sontag, de algo que nos invade el exterior, Sí. eso que los invade el exterior tiene que ver con la clase, ¿no? Que podría ser una lectura también de la Noche de los Muertos Vivos. Sí, claro. Sí. Y también hay, no solamente se podría leer en clave de clase, sino también en clave de género. Viste que siempre hay algo, en las últimas novelas que leímos, creo que, como vos dijiste, hay una tendencia a pensar en el fin de algo, ¿no? En la novela de Pola, Olejarac, hablaba del fin de la humanidad, en la novela de Lamberti, que también se Sí. anunciaba una catástrofe que se cernía Sí. sobre la humanidad muy, muy, muy inquietante. Lo que dijiste de Vanoli, que no sé si va por ese lado Sí, también. explota, Bueno, explota todo. esto es de 2015, Sí. o sea que también está en la misma coordenada. Y poco, como toda la novela va poco a poco viendo cómo el tipo va dejando la forma de vida occidental y moderna y para meterse a su pesar casi en la premodernidad, porque los atentados van haciendo que se corte la luz, etcétera, etcétera. Claro. No avanzaré sobre eso. Pero bueno, la novela está toda la parte argumental y de plantear un conflicto de un capitalismo que está como llegando a las condiciones para su propia extinción, como eso está muy bueno, Sí. termina de una forma que no es la esperable, ¿sí? Y los animales y el gato tiene una importancia que es nefasta, como todo lo relacionado con los gatos, ¿no? Y vos me decías, ¿y Bueno, el experimento, dónde está? sí, o la forma, o sea, ¿cómo es que se va llevando esta La historia? forma es esta. La novela tiene capítulos numerados. Y esos capítulos numerados siguen la sucesión cronológica del relato normal, digamos. Sí. Entonces, llega el tipo al sur, conoce gente, van pasando cosas, Sí. etc. En el medio de esos capítulos, y creo que esta es la parte que se adapta en la que cada novela es única, que te llega a vos una y a mí otra, ponen. Hay como bloques de texto que tienen un título en el tren que hablan del pasado del tipo. Ah. Entonces hay una temporalidad que es lo que pasa en el sur y Sí. otra temporalidad con títulos siempre en el tren que interrumpen estos capítulos que suceden en el sur y que el tipo cuenta viajes en el tren cuando iba a dar clases a la universidad, siempre a la misma hora, días diferentes y donde va contando su pasado y reflexiones sobre la memoria y el tiempo y la muerte, etcétera, etcétera. Ajá. Yo, por supuesto, lo que hice fue pedir una segunda novela Para ver para si, comparar, obviamente, ¿no? claro. Y comparé y la verdad es que ese truquito de intercalar bloques de texto no altera la lectura, no aporta demasiado. La novela está Claro. buena sin eso. Claro. Eso es solamente qué sé, un maquillaje de experimento que la verdad que no, a mí no me aportó demasiado. Quizás si uno hace una lectura súper puntillosa, ¿viste? Sí. Bueno, sí. Bueno, es el truco de venta, digamos, un truco de marketing, no deja Es de un ser truco de eso. marketing, es un truco de marketing. Porque no hace a la esencia, No hace la digamos, esencia. y eso para que se hable de eso. Con el riesgo de que la novela, que por ahí está buena, Está buena, la novela está bueno, buena y es muy se. recomendable, sí. Bueno, lo que pasa es que ya con todo esto, el marketing tiene esa que es complejo, que es que. Así como te puede elevar, te puede matar, digamos. Sale de la ignorancia, o sea, en el océano de novelas que hay, la terminás bajando porque por todo este truquito de meterte y todo, pero la verdad es que capaz que si está editada común y corriente en una librería, no la agarrás a la novela esa. Y capaz que no, sí. Yo creo que como decía la nota, que en esto sí coincido con la nota, la parte experimental no está tanto ni en lo estructural, ni en lo Sí. narrativo, sino en lo editorial. Sí, Como bueno. ese sí sería algo experimental. Sí, pero ¿para qué hacer lo de la novela única y todo eso que te llegue y que lo único sea? Porque lo único no, termina siendo como un La único novela, yo vi los cruce. finales, termina igual de las dos Sí, formas. No es que, sí. viste, tenés finales como arma tu propia aventura, te vas Es que en a ese punto se. Sí, Ni siquiera eso, o que viste. sea una rayuela, que te Claro, venga todo tampoco. mezclado, porque Tampoco. sería elegible también. O sea, es que lo que pasa es que si el valor va a estar en la forma, el contenido no tiene sentido. Y si el contenido no tiene sentido, no va a tener una empatía con el lector. O sea, salvo alguno que diga, ay, sí, solo para hablar, una cuestión más Si el allá. valor está en la forma, el contenido no tiene sentido. Sí, lo digo yo. ¿Cómo? ¿Pero cómo? 2016. ¿Cómo marco su ¿Cuál libro? es? ¿Y cuál es? ¿Cuál es? Bueno, pero. Si no hay una historia atrás, si no hay algo que te vaya llevando en el sentido que que te atrape la lectura y quieras saber qué pasa, qué pasó y qué va a pasar. Pero ese no es un. Yo estoy de acuerdo con eso, las historias son importantes porque estás contando algo, las historias Sí. son importantes. Pero si el valor está en qué pasa, solamente qué pasa, no es una. Como un anzuelo muy precario. Avanzar solamente para ver qué pasa. Porque A mí, hablando eso. de precariedades, me Sí. parece mucho más precario la vagancia, vamos a decirlo Sí. así, la vagancia del disfraz, pero disfraz de cotillón, no un disfraz copado, un disfraz de cotillón de la vanguardia bajo la forma. Que mira, en la historia, o sea, ponele que esto, yo agarro, escribo una historia común y corriente, este inicio, nudo, desenlace. Sí. Pero de alguna forma vos te llega cada vez que vos pedís esa historia, te llega todo mezclado. Entonces empezás a leer por el final, a algunos les llega por el otro Es que lado. yo pensé que iba a ser así, eso iba a ser Bueno, más interesante. no, no es más Yo creo interesante. que Es un sí. embole, Yo es creo un que no, pero yo embole. creo que eso sería romper una estructura narrativa convencional, porque acá Sí. hay una estructura narrativa absolutamente convencional, que en Sí. el medio intercala bloques de texto que la verdad que no hacen al asunto, porque No. claro, como claro. Sí, yo lo saltearía, ¿sabes cómo? En el tren, el segundo del tren que capté la onda, ¿sabes cómo lo salteo? Es que yo pensé que, bueno, ahí iban a. No, no lo, por ahí no lo podés saltear porque te completa el pasado del personaje y en ese Sí. sentido está bien y te da algunas claves para entender a dónde apunta la novela sobre la memoria y Sí. el recuerdo y el pasado y conservar el pasado de la humanidad o aceptar esa ruptura y ese nuevo comienzo que va a empezar ahí, Sí. ¿no? Pero como yo había leído, cito la nota de vuelta, la memoria se representa combinando fragmentos al azar a partir de Sí. un algoritmo. Sí. No, no es No. así, no, lo que hay es una historia normal que le Sí. meten en el medio fragmentos al Bueno, azar. ese párrafo de la nota solo se corresponde con esa partecita de los fragmentos del tren. Claro, Y bueno, ahí está el ahí engaño. está el engaño, Sí. sí. El punto es que, a ver, si yo te escribo una novela, ¿no? Y te la pongo, mira, cada página va a ser una letra, porque soy súper normalista. Cuando Sí. llego a la página 30 y que recién armé dos palabras, la tiré a la basura. O sea, no voy a ser un boludo que va a estar leyendo así pasando hojas, porque en realidad yo quiero mostrar que el pasar la hoja, la ansiedad de la lectura, que los tiempos de hoy, bla, bla, bla. Yo te puedo así. Sí, claro, por eso, sí. Interesante, O sea, seguramente logro notas, logro un montón de cosas, sí. pero la obra es una pelotudez. Sí. ¿Qué sé yo? Es eso. O sea, porque además todo se termina reduciendo a eso. Esta novela, ¿de qué habla? No, es la novela que vos mandás y te mandan todo el tiempo, es única. O sea, el truco, pasa, se habla más del truco que del argumento en sí. Sí, Eh, pues es el es peligro, sí. el síndrome, además, y además conoce el riesgo del síndrome video de Black and White de Michael Jackson, Ajá. que es un truco que cuando salió no lo habías visto nunca, decías, ¿cómo hacen para que pase de una cara a la otra y no se nota? Sí. Después eso apareció hasta en la sopa y ya, no pasa nada con eso. Bueno, yo creo que si hay, no sé, no lo llamaría avances, porque si uno dice avances, supone que hay una cosa final a donde llegar, pero si hay modificaciones en las formas de narrar, también involucran los errores, Sí. ¿no? Y bueno, capaz, este es un experimento del que vos hablabas, de la letra, ¿no? Bueno, sería un mal experimento, Sí. pero probando cosas por ahí podés llegar a, ¿no? Sí. A algún lugar interesante. Mira. A ver. Si lo tengo a mano, te lo ejemplifico a Sí. eso. Novela La Casa de las Hojas de Mark Danielewski. Es eso. Acá tenés. Ponele. En un momento de la novela hay hojas que son prácticamente en blanco con una letra o una palabra y todo, y que vos vas pasando, leyendo. ¿Cuánto papel? Que juega con la edición, sí. te cambia todo de sí. vuelta. Mirá esto. Pero no, eso estoy muy en contra. No, esto no. Esto de golpe hay, el texto está al revés, entonces esto, hay que dar vuelta al libro y leerlo medio de costadito. Esto es para diseñadores gráficos, ¿no? Bueno, para por eso. No. Esa novela, que un diseñador. Pero eso no tiene que ver con lo narrativo ni con la literatura. Fotos y demás. No. Y bueno, conclusión: ¿la leí esta novela? No la leía. Además, parece un diccionario. ¿Cuántas páginas tiene? Sí, no, está publicada en español en Alfa de Calle ahora. Y está bien como experimento. Esto sí es una novela experimental. No sí. sé si vanguardista. Experimental es. La gente que la leyó dice que está muy buena. Es como un horror nuevo y todo. Y de hecho, cuando la compré porque dije, debe estar buenísimo. Y el truco me atrapó. Sí. O sea, cuando lo vi, dije, che, no, está buenísimo. Pero en el momento de leerlo. Te demanda, que exige mucho. Grabar, ¿viste? Sí, no, es que ya está. No, no, no. No sé. Me siento la demanda del autor de que todo el tiempo le tenga que estar diciendo que es creativo. Sí, ese es un riesgo que se corre, ¿no? El querer ser. No, un clásico. Dame un clásico y los mejores creativos son clásicos. Para novedad lo clásico. Para novedad lo clásico. ¿Cuál es la letra más moderna de todas? ¿Cuál es la letra más moderna de todas? La helvética. No es la esa que son como que salen para allá, que salen rayitos ni nada. Cada letra que quiere ser moderna no lo es moderna y la moderna es la helvética. ¿La helvética se llama así? No sé cuál te referís, pero. Sí. Sí. Yo. ¿Qué sé yo? Uno lee todo el tiempo novelas convencionales. Y para un escritor con un poco de oficio, escribir una novela convencional es más o menos fácil. Que sea buena o mala es otra cosa. No, pero escribir una novela que sea una novela y que no sea cualquier cosa y convencional es más o menos fácil. Entonces, por ahí cada tanto leer algo, un experimento que, aunque haya fallado, está bueno. Pero vos cuando. Perdón, y para esto para cerrar, porque creo que estamos ya hace 4 horas hablando de esto. No. Pero el punto de. Esta novela, vos cuando terminás diciendo la novela está buena, sí. Cuando vos decís que está buena pensándolo en términos convencionales, en algún punto donde la historia te gustó cómo estaba escrita, te gustó cómo fue llevando la historia, te gustó, no sé, la ingeniería de la novela y te gustó la forma en que la llevó a cabo. No es que decís está buena porque me mató la cabeza en la forma que en el tren, entre una versión y otra, que fueron cambiando las cosas. Sí, es como que, bueno, entonces, digamos, la novela está buena. Desde lo convencional, ¿no? Capaz que esta novela, que está buena, la de Danilevsky, capaz que está buena, pero si está buena va a ser porque dice algo. Y después capaz que la forma de contarlo es como un chiste que por ahí está más divertido. Sí, pero forma, viste, que forma y contenido no es que se pueden separar. Sí, son eso, dos caras de una moneda. No, hay que acabar con esa boludez. Si no, esta novela, resumís el argumento, lo pones en el rincón del baú y lees el argumento directamente. La forma es importante. La forma es importante, sí. Bueno, vos la estás llevando al rincón del baú. Claro. ¿No? ¿Lo llevas al rincón del baú? No, dale, viste, es un golpe bajo. Bueno, pero espérame, antes de que terminar, espérame que te leo algo para que el oyente sepa de cómo escribe, ¿no? Milton. Sí. Milton Melgar y Milton Nascimento. Son los dos Milton que conozco. Digo, mientras vos buscás. El último gran boliviano, Milton Melgar. Claro. Esto vos sabés que después no se Evo, corta. No, Evo Morales. Para el Chos, el último era boliviano Milton Melgar. Obviamente. En un punto también es una novela de ideas, ¿no? Ahí, no como el impresentable de Hulbeck, ¿no? O como se pronuncia. ¿No? Vos, en tus palabras, era impresentable esa Michel, novela. Michel, bueno, esa falló, pero bueno. Leo un poquito. Piensen en el mundo actual. La gran mayoría de la población no tiene idea de cómo funciona el 95% de las cosas que usa diariamente. Apenas puede arreglar una canilla o cambiar una lamparita. Hace 200 años había por lo menos una persona en cada hogar que sabía cómo funcionaban las cosas y cómo arreglarlas. Hoy en día la gente no sabe ni coordinar un par de medios de transporte sin usar un software que lo calcule. Las personas ya casi ni recuerdan las cosas, solo los patrones para buscarlas en Google. Sócrates estaba en contra de la escritura porque nos hacía perder la memoria. Probablemente tuviera razón, pero eso no era nada. Cada una de las facilidades contemporáneas nos está haciendo más discapacitados. Estamos a poco del escenario que se plantea como respuesta a la paradoja de Fermi. El día que alguien apague la luz con un atentado o lo que fuere, volvemos a la prehistoria. Esto no es el narrador, esto lo dice uno de los personajes. El narrador tiene momentos mucho más sutiles y mucho más densos en su descripción de las cosas y escritura. Pero hay muchas ideas de este por el estilo, ¿no? Sí. Para mí está muy bueno. Se puede. No para leerla como experimental, porque por ese lado falla. Sí. Sí, pero sí como una novela que plantea. ¿Es larga? No, yo la leí. Debe en. Como, está, esto es importante, solo está para Kindle. Claro. O para algún otro lector, ¿no? Y, bueno, por ejemplo, la puedes pasar a PDF por ahí sí. Claro, sí. Creo que calculando serían unas 200 páginas. Ahí, y se baja de miltonlaufer.com.ar/lagunas, recomendable. Bien, bien. Se llama Lagunas. Se llama Lagunas. Bien. Tu disco se descarga entero por internet ahora. ¿Esto qué te pasa con eso? Y te cagas infeliz. Escuchá. No solo mi disco, sino el otro día vino un muchachito y me mostró que cualquier pelotudo agarra esta nota y se la pone en su espacio y se jacta de creer que 300.000 personas. Sí, pero no sabes hablar con nadie, boludo. Salen a la gente y no saben hablar. Igual que se dice, ¿sabes cómo juega Échela? A la gelada, mirá. Se pinchó una rueda y se mueren. Cuando se corte la luz, porque un día va a pasar. Ahí vamos a ver que hay que poner el honor a la parrilla. ¿Cuánto macho de rodilla vemos de haber cuando se les corte la luz? ¿Sabe qué? Que no tenga la planchita. Que ay, mamá, no tengo la planchita, no tengo la filita, no tengo la boludita y tiquitiqui. Sin Facebook. El otro día hubo bueno, ataques de pánico, estuvo 2 horas el mundo sin WhatsApp. ¿Sin quién? ¿Qué? Bueno, entonces traje basta de cosas nacionales. Vamos a la patria, a nuestra patria, a la patria grande. A la patria grande soñada por Rockefeller. Por Sarmiento. Por Sarmiento y Rockefeller. No, Sarmiento soñó la patria de francesa, disculpame, ¿no? La patria. Que eso sí hubiese sido malo, ¿eh? Francia. Sí, Francia. Tener a Francia como madre patria es lo peor que te puede pasar. Y bueno. Míralo a Jean-Pierre Noël. Miranda Juli o Julay, el primer hombre malo, la primera novela de Miranda, que ya le quedan muy pocas expresiones artísticas por atravesar y brillar, te diría. No sé. Creo que hasta la danza contemporánea. Sí, ya hablamos de lo sospechoso que es como gente como Dani Umpino, que canta, que es artista plástico, que quiere escribir novela, que quiere escribir poemas. Bueno. Bueno, ya hablamos. No podés. Como consecuencias de esa charla, sí. Yo estoy a favor y vos en contra. Sí. Vos serías alguien que hubiese quemado a Leonardo da Vinci. Sí, por sí, haber sí, hecho más de una cosa. Yo tiro el fósforo. Decidiste, sí, sí. O sea, o pintás o inventás el helicóptero, ¿viste? Todo no se puede. No podés las dos cosas. Todo no se puede. Cocinaba también, ¿te acordás? Claro, bueno, por eso. Da Vinci era el Miranda Era el Miranda y el gato Duma de aquella época. Bueno. Ya la tapa predispone mal. La tapa. Rosita, tapa femenino. Rosa, fondo negro y ahí como y en relieve. El hombre malo también. Es una novela. El primer hombre malo. Sí. ¿Qué hay en la tapa? Pues está negro y tiene unos hay relieves. Unos relieves, ¿no? Que hay un zapato, una cuchara, un pote y un corpiño. Un corpiño. Y en la contratapa se adivina también un collar y una botella de algo. O sea, hay que ponerlo medio así. Pero bueno. Bueno, Miranda tiene. Fíjate que yo acá traje para que vos veas que yo no miento cuando digo que a mí me cae bien. Tengo el libro de cuentos de ella. Si la cámara me dice, ese libro de cuentos está bueno. Pero a mí este libro me gustó mucho. Y acá tenés un libro que la idea está buena, que es ella yendo a entrevistar a gente que vendía cosas en una especie de segunda mano o en eBay. Dios santo. Entonces, y la gente cuenta la historia de su vida. Te encontrás con la historia de la vida, con la gente historia que, de vida. Gente que vendía cosas, gente de clase más baja que la de ella. Por ejemplo, esta persona vendía un álbum de fotos a $10 y ella va a buscar y preguntar por qué vende ese álbum de fotos. Y se ponen a ver el álbum de fotos y la gente le cuenta, mira, acá esto cuando yo. Es como un rastreador urbano. Sí, un polo sí, sequi. Sí, sí. Está el pibito este. Lástima que no tuvo el final de polo. Claro, sequi. Un pibito que vendía ranas. Y entonces va y porque él quería vender las ranas para después no sé qué cosa. El exotismo de las clases altas que van a mirar qué curiosas que son las clases bajas que tienen que vender cosas para sobrevivir, ¿no? Claro, sí. Y bueno, ahí va. Hasta que va con un personaje se encariña mucho y lo lleva a su segunda película, The Future, que es una película de la que todo el mundo habla mal. ¿Es la del gato? ¿Cuál es la del gato? Porque eso es una cosa que yo, mira, yo empecé a leer. ¿Cómo estamos con el gato? ¿Qué? Empecé... ¿Qué cosa, eh? Pero, ¿qué bueno, te hizo Soldán? Yo empecé a leer esta novela, como sí. Vi que vos escribiste y después grabaste, ¿no? Podés publicitar también tu canal de... No, de... Bueno. Otro registro. Yo no la seguí leyendo, porque la verdad que no daba para seguir, pero llegué hasta el 20% en Kindle. Sí. ¿No? Y hay una película de Miranda, muy sí. mala, sí. en la que, como en la novela que de la que hablamos antes, de Milton... Sí. Hay inserts de un gato que habla. ¿Te acordás? Y será... Y no me lo acuerdo para nada de eso, ¿no? Para nada. Pero debe ser de Future, no bueno, sé. Bueno, un gato que habla malísimo. No, no y, pero noté un patrón, porque sí. en esa no, película hacía hablar un gato. Encima era se notó, como, ¿viste? Se notaba que era ella claro. que le ponía voz de gato. Muy bien. Por favor. Y acá hace hablar a los bebés. Sí, sí. ¿Por qué? Porque una persona tan especial como Miranda Julie o Julie tiene una conexión con las cosas y con los seres que nosotros los normales no tenemos. Y entonces claro. escucha a los gatos, escucha a los bebés, ¿no? Tiene, sí. tiene eso, porque es una poeta. Es una diferente. Una diferente. Sí. Bueno, para, la novela, a ver, es primera novela y ya eso habla de algo, porque por ahí no es tan fácil por ahí que una novela se pueda sostener. O sea, un cuento es una buena idea, bastante de laburo y capaz que te sale algo honroso, digamos. Pero una novela no puede ser una sola idea, tiene que haber más de una idea. Es mucho más laburo y es difícil de resolver. Yo no estoy en contra, pero bueno, no importa. Bueno, está bien. Pero y acá lo que le pasa a Miranda es eso, pobre. Que arranca muy bien. A mí me gustó cómo arranca la novela. Arranca con esa locura que tiene. Para mí lo mejor que tiene ella. Para ella es una artista del lazo social. Lo voy a decir así. Para mí Miranda capta algo de lo del malentendido. Si querés, de la época. Pero para mí es un malentendido que viene desde las cavernas. En donde esto. De la palabra y la cosa, y el abismo, la grieta entre la palabra y la cosa, y cómo todos vamos cayendo en esa grieta de vez en cuando. Y ella hace esto. Una de las cosas que hizo antes de escribir la novela, o mientras estaba escribiendo esta novela, era una aplicación para iPhone, no sé si viste, porque ella creo que labura para Apple. Todo mal, no, ni una buena tiene. En donde, si vos estabas en una reunión, por ejemplo, estamos vos, yo y está Miranda, vamos a poner la Miranda, estamos en un cóctel, y yo te digo, vos la conocés a Miranda, y yo te mando a vos una aplicación, digo, yo creo que era así, tirás la aplicación y decís, quiero que alguien le diga a Miranda que venga a buscarme. Entonces vos, que sos un desconocido, te acercás a Miranda y le decís, Miranda, discúlpame, yo soy en Chos. Che, te está buscando Marcos. ¿Entendés? Y ahí se genera como una interacción. Gente que no tiene problema. Gente que tiene mucha plata. Una interacción. No tiene problema. No hay que reducir todo al dinero. Se puede hacer también con papelitos en una villa. Es lo mismo. Sí. Por ahí la gente de la villa no me preocupaba por ir a morfar, pero bueno. No, también el ocio, eso es un prejuicio. El ocio en la villa ocupa un espacio grande. Pero bueno, el punto es que igual es una artista de y para la clase media, seguro, Miranda. Que la clase media norteamericana es una clase media alta. Y acá, o sea, no es para el white trash, claramente. ¿No? Pero es para los que se creen distintos en Estados Unidos, sí. que son más... No, son igual de insoportables que los que se creen distintos acá. Sí, sí. Pero para mí, más allá de todos esos prejuicios, como yo soy alguien que puede ver más allá del prejuicio, no me quedo enganchado en eso, me parece que Miranda logra algo de la locura femenina, como yo lo adelanté en algún modo, un gran amor atrás. Para mí habla de la locura femenina. ¿Qué quiero decir con la locura femenina? Que es esta cuestión de ir más allá de cierta estructura y más allá de ciertas convenciones, pero no como una pose, sino porque como que no hay otra forma, no hay otro escape a eso. La mina arranca el personaje que va a ver a un cromaterapista, un tipo que te hace terapia, cromoterapia, porque se lo recomendó a un tipo que le gusta. Sí. Y ella está convencidísima que se lo va a encontrar en la sala de espera. Sí. Ese convencimiento es la locura, esa certeza de que va a estar ahí. Y se viste todo como si fuera a una primera cita con el tipo, porque se lo va a cruzar en la sala de espera. Y todo el principio es eso. El primer hombre malo es de unos videos. Ella trabaja para una empresa que hace videos de defensa personal. Sí. Y hay como momentos que se defienden. Y es el primer hombre malo que aparece, que le pega a la protagonista, y a partir de ahí surge. Pero también se vuelve después, a ella la obligan a convivir con la hija de uno de los dueños. Y ahí aparece con esta chica una relación. Ahí. Que primero se empiezan a carapiñas. Sí. Ahí me pareció como muy hasta donde yo leí, ¿no? Sí. Vos decime si después cambia. Sí, sí, sí. Me pareció muy me hizo acordar a Departamento Compartido, Tato Bores y Olmedo. Olmedo, el tipo, el desprolijo, que tira todo por cualquier lado. Tato Bores, sí, el estructurado, que vivía solo y tenía un cierto orden. Y sí, aparece este que le cambia el orden, como el típico pareja de el ordenado y sí, el desprolijo. Como, sí. Es muy, bueno, muy malo eso. No vi eso. Pero a mí me parece que lo que aparecía acá, cuando empezás a leer la que se agarran a piñas y toda la tensión que hay, que era claramente algo sexual, y en un momento la novela, en vez de dejar eso velado, sí, en la segunda mitad empieza a correr todos los velos, que tampoco tapaban tanto, y ahí se vuelve una novela tediosa, tonta, o sea, banal. Y ya se vuelve una novela muy de toda la locura femenina, pasa a ser un orden. Un sentido de esta gente que, bueno, yo la nombro la nombraba ahí en ese programa clandestino, ¿no? En ese buctubeo a Lena Dunham, que tiene mucho que ver con esto también, que se van dando manija entre ellas diciendo que son unas genias y terminan haciendo sus peores obras a partir de que creen que son unas genias. Cuando ella cree que es una freak, escribe mejor. Cuando ya se cree que esa freak es una genialidad, Lena Dunham. Sí. Yeah. Leona Dunham. Lena. Bueno. Además, por eso yo te dije, en algún momento cuando estabas por empezar a leer, está a 5 minutos, si no es que ya llegó a Milena Busquet. Sí. Y está también a 10 minutos de Male Pichot. Porque sí. No, yo te digo que Male Pichot está por arriba de Milena Busquet. La prefiero a Male Pichot que a Milena Busquet. Sí, bueno, está bien. Sí, porque se hizo de abajo. Me pareció que hasta la parte en que yo leí, lamento no haber podido avanzar en la lectura porque tendría más argumentos, sí, bueno, que tiene muchos momentos en la que la estructura narrativa es de stand-up. Sí. En donde hay una pequeña parte narrada, se narra una situación y después se hacen comentarios sobre esa situación que contaron, sí, que la mina cuenta. Y sí, eso es Malena Pichot a full. Y sumale el aspecto feminista, sí, listo. El punto es ese. Falla, para mí falla, y hace agua por todos lados, en el momento en donde se vuelve una novela, si querés, de reivindicación feminista. Sí. Porque era totalmente innecesario, porque arrancaba bien, mostrando las tensiones, pero arrancaba bien. Esto yo estaba diciendo, que estas peleas con su roommate, digamos, terminan en que ella va a una terapeuta y en la terapia aparece la idea de la atracción sexual. Entonces eso no me lo tenías que contar. Y menos en un contexto terapéutico. Es como, bueno, era obvio. O sea, ahí es cuando empezás a ver que ella que empieza como a subestimar, pues claro, está rodeada de mogólicas, entonces empieza a subestimar que ellos son artistas especiales que tienen que explicarte más de lo que antes. Antes Miranda no explicaba nada. Pero no es medio su personaje, el de ser la especial, la poética, sí, la espontánea. Sí, o sí, sea, sí, no le podés pedir peras al olmo. No, pero ahora me parece que es esto. Es como que ahora ya está subestimando demasiado. Antes no subestimaba tanto al otro. Me parece que no lo subestimaba porque no entendía. Ella ponía lo que le salía. Y ahora es como que ya entendió la industria, es como que captó el mercado. Entonces ahora hace productos en serie, cuando antes no. Era como, es la cerveza artesanal, sí, que al principio era rica y ahora ya es una marca y ahora es una porquería. Bueno, es más o menos lo mismo lo que le pasó a ella como artista, que esperemos que vuelva. Pero, o sea, ella es madre y escribe una novela sobre que es madre. Y las cosas que dice, que le hace decir a su personaje, está bien, es su personaje, pero el personaje es una mujer de la edad de ella, que vive la vida, un poco la vida de ella, así que dice cada cosa de una página de mamás. O sea, es, dice boludeces sobre lo que siente la mamá con su hijo, con el bebé y todo eso. Es una tontería. Y cuando el bebé nace, toda esa locura de que las conexiones telepáticas con los bebés se ordena alrededor de una tontería media, hasta casi te diría New Age, de la idea de lo transpersonal, ¿no? De que hay una energía y que somos energías y que estamos en que los cuerpos son los lugares donde uno atraviesa, pero que después no. Claudio María Domínguez. Una basura total. Sí. Pero bueno. De todas formas, yo había notado esto que vos decías de Olmedo y Tato Bores. Sí. Yo decía, esto parece, pues la protagonista tiene 43 años y la chica tiene 21, puse acá, parece una obra de teatro de la vieja contra la joven, en donde la vieja siempre es Norma Leandro. Uh-huh. Y la joven es como que, ay, pero mira lo que hace. O sea, sí, más o menos es eso. Eso es bastante malo. Y me parece que es eso. Uno podría decir, bueno, está bien, habla de cierto segmento social de ciertas culturas que viven en una nube de pedos y que en ese pedo entra como con mucha fuerza el sentido New Age de la vida, porque la cromoterapia y un montón de otras cosas más, eso, y no hay una distancia irónica ahí, es como que ahí hay un sentido, hay algo posible. Entonces es como la fragilidad, por momentos las fragilidades de las relaciones, pero bañadas por lo New Age. Y después se intenta salir con una salida más irónica, una salida como que se separe un poco de eso, pero esa salida es la salida del mercado. Porque al final las relaciones se terminan reduciendo a lo que le compra una protagonista a la otra, o lo que le quisiera comprar. Se definen las subjetividades por los objetos de consumo. Y eso es tristísimo, el peor final. Sí, es el peor final. Sí. Porque no. Se enreda, pasa de lo subjetivo loco a lo objetivo banal, New Age, al sentido común más horrible, y la salida de vuelta a las subjetividades por el mercado es un error. Y para mí es eso, la novela hasta por el 40% va más o menos bien, es lo que yo esperaba, y es como que es divertida, los contextos que tiene de la empresa, de las reuniones empresariales y todo está bueno. Pero después, cuando viene la parte de la madre, el amor, sale del closet, el beso, el primer beso con la chica, pará, tenés 43 años, el primer beso con la chica lo contás como si fuera de que tenés 12 y chocaste los dientes, cuando en realidad tenés. Bueno, pero ahí un beso, por más que tengas 40, un beso con alguien de otro, de tu mismo sexo, si nunca lo diste antes, debe ser como algo, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí, puede ser, pero está contado de una forma muy... No es creíble. No es creíble. Lo que les pasa a los cuerpos no es creíble. O sea, la descripción de lo que pasa es como muy el beso entre Cristina Aguilera y Madonna. No sé si fue Cristina Aguilera, bueno, el beso que se da Madonna sistemáticamente en algún evento. No es un beso que no es un beso, no es algo de con Britney fue. No es un beso de cuerpo. Es un. Y acá se cuenta un poco eso, así. Y termina así, en esa cosa. Y después al final están los agradecimientos. En los agradecimientos obviamente está... está, bueno, Lena Dunham y demás. Pero además agradece a su padre, que se ve que era médico y escribió un libro sobre embriogénesis. Y que ya cuando habla del feto, cómo se va desarrollando, habla mucho de eso. Y bueno, y al final termina agradeciéndole al padre, Miranda, que todo está dirigido a él. Pero bueno, mira, abrí al azar, tengo marcadas varias cosas, no voy a seguir un orden, ya no lo seguí, pero abrí al azar, marqué este párrafo. Fue interesante representar a esa clase de persona tan vulnerable y ajena a sí mismo, tan femenina, ¿no? Bla, bla, bla, bla, bla. Y ahí, porque aparece lo femenino, y aparece lo femenino desde el lugar común de la vulnerabilidad, ¿no? Y de esto de ajena a sí misma, que es... Ella, ese personaje que ella quiere crearse, que es ajena, que ella las cosas la joden, pero después puede salirse y demás. Y es eso, si lo femenino es lo vulnerable y es este truco de lo ajeno a sí mismo en el sentido de la bella indiferencia, si querés, de la histeria. Ya es una mirada, ya arrancamos desde una mirada, si querés, machista del feminismo, y además es una mirada como de sentido común y todo. Y, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué lo femenino ella lo pone en la misma línea de lo vulnerable y de lo ajeno a sí mismo, de la bella indiferencia? ¿Por qué? O sea, ahí hay un truco de por qué falla la cuestión cuando se vuelve feminista. Porque su lugar de lo femenino es muy, muy poco inteligente, digamos, en algún punto. O sea, es como separar hinchas de Boca e hinchas de River. O sea, es como la antropología del hincha de Boca y hincha de River. No tiene sentido. Ya se pierde de poder ver las complejidades, que son las complejidades que se pierde también el feminismo más. ¿Y el personaje evoluciona en la novela? Sí, es un personaje, una mujer de 40 y pico de años, 43 años, que está sola y enamorada de un tipo, y después termina. No, y bueno, no lo cuentes el final. No, y hablando telepáticamente con los bebés, y después todas esas mismas cosas se vuelven a. Hay una segunda vuelta, una final, un final toda orquesta, ajá, en donde vuelve a aparecer el tipo, aparecen bebés, aparece la idea de la soledad y aparece un montón de. Pero digo, el estado inicial de la mujer y el estado final son diferentes. Hay una recomposición de la vida de esa persona. ¿Sabes qué? Sí, no, porque si bien hay una recomposición del escenario. Sí. Yo no sé si hay un cambio. Hay un cambio de escenario, más no sé si hay un cambio de personaje. Ajá. Y por más que el escenario cambia. Pero tengo la sensación como que no. Y ajá, que esa es otra. No pasa de A a B, pasa de A a A'. Así que bueno. Bueno, yo te avisé, Marcos. No convenía leer a esta mujer. Yo espero que le suelte la mano. Y acabo de dar el epílogo, perdón. Sí. ¿Por qué no? Porque viene todo, que ya decís, bueno, que termine de una vez, que termine de una vez. Y la última hoja, antes de los agradecimientos, es un epílogo que decís que lo cerrás con bronca. Lo cerrás con bronca. Lo cerrás como diciendo, no, bueno, ya está. Ahí sí, el peor final. Ya, sí. Ya diste todo lo que podías dar, Miranda. Yo te. Ya ni siquiera sé si le voy a dar más chances. Me parece que ella tiene como un chiste que las malas compañías. Si se hubiese quedado en California. Capaz que tenía más chances, pero haberse juntado con la inteligencia neoyorquina me parece que fue su peor final. Taolín, ¿viste? Ah, sí. Va por ahí. Ella prologa un libro de Taolín. No. Dobló en la curva equivocada. Bajó mal. Bajó mal en la autopista. Bajó mal de la autopista y yo no sé si va a volver a. Si va y a volver. Es un camino de ida. Ese. Sí, bajó mal de la autopista, esperemos. Puede funcionar porque justamente si el mercado empieza a regularla, la caída de eso, de cuando ya no haya plata para hacer todas estas cosas, capaz que la vuelva a encontrar ya después de alguna tragedia. Yo creo que sí, hay que esperar unos 15 años, sí, que se vuelva vieja, ¿no? Sí. Y bueno, capaz ahí. 15 años es una buena medida para volver a leer algo de Miranda Sí, o ver alguna película de ella. Mientras tanto, nos quedamos ahí. Pasamos a otro el tema. Primer hombre malo. No, quedó ahí. Y pero es que él no me da confianza, entonces no tengas esa relación. Es que él me engañó alguna vez. Si no superas eso, mi negra, y crees que te va a engañar una, dos, 10 veces más, no sigas en esa relación. Ahora, si podés entender que quizá el personaje de él ahora es diferente al que te engañó, y hubo una profundidad, un cachetazo tan brutal, que ahora son diferentes los dos, dale, sumergite por primera vez en la relación. ¿Cómo vas a suponer, a ver, que controlándole a alguien el celular, controlándole los bolsillos, oliéndole el pañuelo, viendo si está el preservativo en el cajón, vas a manejar una persona, vas a manejar una pareja, cuando lo único que no vas a controlar nunca es la mente y el corazón del otro? Se dice que el otro te puede estar besuqueando y pensando en 18 amantes diferentes. Entonces, ¿qué es el celo? La falsa creencia de que yo lo puedo controlar y manejar. Él me pertenece en un punto. Yo voy a elegir qué, con quién y de qué modo. Y por supuesto tiene que ser conmigo y no con otros. Esa es la muerte del amor, la falta de confianza. El amor es cuando elijo, en el día de hoy, sin la más mínima garantía, estar a tu lado. Es más, sé que te puedes ir esta noche. Te puedes ir esta noche con la otra o esta noche con la otra. Y yo elijo estar con vos. Porque me tengo tanta fe que tampoco dependo de tu permanencia en mi vida para sentirme bien. Si vos siguieras en mi vida, es un premio esto, che. Se me está haciendo adorable el planeta con vos en mi vida. Se ve que hay algo afín que nos mantiene nutritivos, mutuos, complementarios. Pero si vos elegís no seguir conmigo, lo tengo que aceptar. Mira que te voy a tener atado como un mueble más a mi vida. Porque yo te amo. Yo te amo. Yo no te amo, tan importa. Yo te amo. Yo te amo por vos y por mí te quedás conmigo. Pero creo que amo a la otra, no me importa. Yo te dije que yo te amo, carajo, y no te vas con la otra. Porque si te vas con la otra, me matás. Te mato. La telenovela berreta, bueno, en la que se basan todas las grandes telenovelas melodramáticas de la historia de la humanidad. Cambiemos los celos. Liberalo, si vuelve te tocaba. Si no, nunca fue tuyo en primer lugar. ¿Se entiende? Creo que el principito, el zorro, la rosa, déjalo partir. Si vuelve, mira cómo había un imán energético. Si no vuelve, sé libre, negrita. Negrito, sé libre. Bueno. Y para continuar con las chicas, yo tengo a Mariana Enríquez y Las cosas que perdimos en el fuego, que se salió ahora. Vos me dijiste que fuiste a lo quisiste comprar y no lo conseguiste. Sí, fui a Eterna Cadencia a comprarlo específicamente para comentarlo acá y no lo conseguí, así que me compré otro más viejo de ella, que se llama Cuando hablamos con los muertos, que todavía no lo leí. Ajá. Pero bueno, nada. ¿Y habías leído algo de ella? Leí un cuento nada más de ella, sí. Que no sé, no podía decirte si me gustó o no me gustó. Sí. Me pareció que era como eso, porque era muy parecido, era un cuento donde había un nenito, estaba buenísimo en el comienzo, estaban una nena haciendo como un pozo en el jardín y encuentra unos huesos, y son los huesos de un angelito, uh-huh. Y después, bueno, y ahí aparece como un secreto de una abuela que cuenta todo lo que pasaba ahí, sí. Que estaba enterrado un angelito y toda esta cosa de los viejos, de los bebés que le decían angelitos y estas uh-huh. cosas, así que nunca sabes muy bien ¿sí? qué nivel de metáfora manejaba la abuela esa, y empieza a aparecérsele, y se le aparece pero todo sucio y sí. todo así, y hasta que después lo naturaliza. Ese naturalizar del fantasma me hizo acordar de algunos cuentos de Milhauser que acá habíamos comentado alguna vez. Pero lo del nenito que aparece todo sucio, medio podrido, que es como un zombie pero real, sí. Es una novela. Un cuento. Sí, está desarrollado un montón en la novela de zombies, pero que los zombies son así, son zombies recientes, medios como muy sucios, un zombie sucio, que deja rastro, ¿viste? Te deja toda la mancha, toca la mesa y te deja todo manchado con tierra, sí. y todo así. Que es una novela de, no voy a saber el nombre ahora, Lindquist o algo así, que es el tipo que escribió la novela de vampiros de Let the Right One In. Que está la película sueca y la película Yankee también sobre eso, y la novela está muy buena, y escribió una novela después de esa sobre zombies, que ahora no me voy a acordar cómo se llamaba, que arranca así, que es un nene que se muere y la madre está en pleno duelo del coso, y de golpe empiezan a vivir los muertos, y va, entonces cuando ven que hay muertos van a rescatarlo, y el pibe sale, y después el pibito anda ahí, es como, se maneja. La gracia que tiene es como una vida común, con un pibito, como viviría un pibito de 3 años, sí. Pero que el pibito, como es zombie, va manchando todo, se sigue pudriendo, le ponen el perfume para que no se sienta el olor a podrido. Esa novela es igual es, te hace mierda. Bueno, este libro es un libro de cuentos, y sí. Creo que va un poco también por ahí. La tapa es una mujer sí. Peinándose, una mujer con un vestido rojo, mostrando las piernas. Mostrando las piernas, pero las piernas son no son de mujer humana. Ah, claro. Sí, parecen otra cosa. O algo. O llena de pelos. O parece casi una mujer de planta, ¿no? Donde hay unas. Parecería haber una asimilación entre mujer y naturaleza, ¿no? Atrás hay un espejo. Donde no, o creo que es un espejo. Creo que sí, la luna. Creo que es un espejo. ¿No? Sí. Donde no se refleja la mujer. Sí, se refleja. ¿Se refleja? Mirá, ahí, un poquito. No, esos son cuernos. Ah, bueno, no, lo que veo son los cuernos. Con cuernos, ¿no? Mirá. Bueno, y como, muy, todo como la... una hembra cabría. Sí, y todo muy oscuro y, sí. Y no es una mujer que parece... Nunca le presté tanta atención a la tapa de nunca. No es una mujer que parece pertenecer a nuestra época. No, casi parece una especie de bruja o algo por el estilo, ¿no? Todo muy oscuro. Bueno, la tapa es... condensa bastante bien lo que va a venir en el libro y en los cuentos. Tiene dos epígrafes en inglés. Otra vez, no importa. Ya lo dijimos. Ya lo dijimos. El primer cuento a mí me decepcionó mucho. Upa. Sí, porque creo que este es el primer libro de Mariana Enríquez por Anagrama. Uh-huh. Creo que sí. Creo que sí. Y si sale por Anagrama, sale en España. Sí. ¿No? Sí. Creo. Sí, y supongo que sí. Supongo que sí. Y en toda Latinoamérica también. ¿Y entonces? No me digas que el lenguaje está adaptado. No. Ah. No me digas que monta la polla. No, por supuesto. Bueno, no. Qué feo, qué fuerte el ejemplo que diste, pero bueno. Pero el primer cuento creo que es el peor porque tiene. Como está pensando. Parece, ¿no? A mí, con público, todo respeto, en un público que no es argentino o para no ser tan abarcativo, porteño, ¿no? Sí. Porque. Es un cuento sobre una mujer de clase media que vive en Constitución y que entra en contacto con un chico, otra vez no el chico este, que de la infancia va a tener mucha importancia en todos los cuentos, pero y te dice, Constitución es el barrio de trenes que vienen del sur de la ciudad, Constitución no es fácil, es hermoso, como todos esos rincones, como te dan mucha información de Constitución, hay mucha gente que vive en la calle, en Constitución la gente de la calle está más abandonada, como... Claro, como te cuenta que es Constitución. Dato turístico. Claro, y decís, yo ya sé que Constitución, no me lo cuentes de vuelta. ¿No? Me parece, creo, qué sé yo. Y después, también otra información para el lector no argentino, habla de. Conoce a un chico pobre en el subte, ¿no? Y dice: lo sé porque una noche, cuando volví a casa desde el centro, lo vi en el vagón. Tiene un método muy inquietante. Después de ofrecerles la estampilla a los pasajeros, los obliga a darle la mano con un apretón breve y mugriento. Como cualquiera que haya viajado en subte sabe que los chicos, como sí. Uno de las formas de acercarse a la gente, te dan la mano, te dan un beso, ¿no? Pero parece contarlo como algo rarísimo para alguien que lo lea en España, supongo. Bueno, ese... Capaz que ya no viajas mucho en subte. ¿Te parece? Turista en su ciudad. Y después te cuenta quién es el Gauchito Gil, ¿viste? Claro. Que es un santo popular de la provincia de Corrientes, claro. Bla, bla. Bueno, toda información que sobra y que... Y molesta esas, claro, molestan esas, sí, esas declaraciones, sí. ¿Viste? Sí, sí. Y después, el cuento es un cuento en el que el conflicto es un conflicto de clase, una mujer de clase media que entra en contacto con un chico de la calle y el chico desaparece y pasan una serie de cosas y en donde el terror, porque son cuentos de terror, ¿no? Sí. El terror o fantástico, está ahí, oscila entre las dos cosas. El terror parecería estar no en otra dimensión, sino o en el pobre, o capaz más que en el pobre, en la culpa que le genera a la clase media el pensar qué hice yo para que esto, claro, estuviese, pudiese pasar, ¿no? Y no voy a demorar mucho con este comentario, porque todo el libro está buenísimo. Ajá. Ese cuento para mí es el peor y a partir de ahí todos los cuentos tienen como destino de clásicos para mí. Así te como, enamoraste. Así como lo escucha a Marcos. Creo que yo leí solamente de Mariana Enríquez Cómo desaparecer completamente, sí, que es una novela realista que hablaba también de la villa y de cocaína. Entonces, que una novela que estaba bien, pero para mí intrascendente. Pero este... Para mí tiene destino de clásico de ella. Y te decía que son relatos de terror y tocan todos los tópicos del terror. Entonces, chicos extraños, ¿no? Por ejemplo, una chica a la que le falta un brazo, ¿no? Te leo un poquito. Adela tenía solo un brazo, o a lo mejor sería más preciso decir que le faltaba un brazo, el izquierdo. Por suerte no era zurda. Le faltaba desde el hombro. Tenía ahí una pequeña protuberancia de carne que se movía con un retazo de músculo, pero no servía para nada. Muchos chicos le tenían miedo o asco. Se reían de ella. Le decían monstruita, defecio, bicho incompleto. Decían que le iban a contratar en un circo. A ella no le importaba. Ni siquiera quería usar un brazo ortopédico. Le gustaba ser observada y nunca ocultaba el muñón. Si veía la repulsión en los ojos de alguien, era capaz de refregarle el muñón por la cara o sentarse muy cerca y rozarle el brazo del otro con su apéndice inútil, hasta humillarlo o dejarlo al borde de las lágrimas. Aparecen casas embrujadas, posesiones, desapariciones inexplicables, personajes que se vuelven locos obsesionándose con algunas apariciones, entidades que se manifiestan a los chicos y los obligan a hacer ciertas cosas... Hay un cuento que vuelve sobre una villa que es medio un gótico, casi medio a lo Lovecraft, porque no es una comarca donde hay como late un núcleo del mal, sino es una villa, ¿no? Donde pasa eso. Y lo que cuenta sobre esa villa en la que mueren unos chicos ahogados por la policía, y uno de los chicos vuelve. Claro. ¿No? Y cae al más japonés, cae al riachuelo. Si aparece el agua y el horror, es Japón. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, cae al riachuelo y vuelve en una forma muy perturbadora, ¿no? Uh-huh. Y la mancha de boca, me imagino. La protagonista. Como yunta. Huele como yunta y es tremendo. El terror total. La protagonista es una asistente social que está investigando. Una fiscal que está investigando la culpa de la policía en esos asesinatos, y como se mete en la villa, y no se tendría que haber metido en la villa, ¿no? Porque te leo lo que cómo describe lo que ve la mina es una tipa que ya había estado en la villa y había trabajado ahí, pero cuando vuelve la villa cambió, porque este pibe volvió de riachuelo y encuentra esto. Había una parroquia, ¿no? Decía, la parroquia parecía abandonada. Siempre había sido una casa modesta, pintada de blanco, y la única indicación de que se trataba de una iglesia era la cruz de metal sobre el techo, que seguía ahí, aunque ahora estaba pintado de amarillo. Baja de línea política, ¿no? Y alguien le había decorado con una corona de flores amarillas y blancas, y de lejos parecían margaritas. Pero las paredes de la iglesia no estaban limpias ya, estaban cubiertas de grafitis. De cerca, Marina, esta fiscal, pudo ver que eran letras pero sin sentido. No formaban palabras. Y ves la palabra esta, que parecen esas palabras de Lovecraft, ¿viste? De Sidney, ¿no? Sí. Y en el lugar del altar había un palo clavado en una modesta maceta de metal. Y clavada en el palo una cabeza de vaca. El ídolo, porque eso era, si lo cuenta Marina, debía ser reciente, porque no había olor a carne podrida en la iglesia. Esa cabeza estaba fresca. No tendrías que haber venido, escuchó la voz del cura. Había entrado detrás de ella. Verlo le confirmó que algo andaba horriblemente mal. El cura estaba demacrado y sucio, con la barba demasiado crecida y el pelo tan grasoso que parecía mojado. Pero lo más impactante era que estaba borracho y el olor a alcohol le salía por los poros. Bueno, y sigue, ¿no? Tiene todos esos tópicos del terror. Pero extrañamente no te aburren ni decís otra vez esto, sino que como sabe crear unos climas tan buenos que podés disfrutar de todos esos lugares comunes otra vez. Ajá. Entonces, tópico del terror. Y después, en consonancia con lo que todos venías diciendo antes, o veníamos diciendo, es un libro de terror. O terror feminista, o terror antipatriarcal, o terror antiheteronormativo, como lo quieras llamar, ¿no? ¿Por qué? No, pues es muy bueno, me parece, no sé. Porque todos los protagonistas, salvo uno, son mujeres. Sí. Es una autora. ¿Y? Y que en general el autor habitualmente escribe los protagonistas o las voces narradoras. Tienden a estar más pegadas al punto de vista del género del cual escribe. No debería ser así, necesariamente. Bueno, no debería, ahí está, ¿no? La idea del deber, ¿no? Bueno, pero es lo que sale, ¿viste? Bueno, pero... Es la naturaleza versus la cultura. Yo soy un poco postestructuralista, entonces para mí el autor no me importa el autor. El autor es un problema de él. Está bien. Pero vos, cuando si vos escribís algo de ficción... Sí. Naturalmente que te trato de elegir un narrador que no tenga nada que ver conmigo, que sea un tipo de 60 años o que sea un chico. Bueno, tipo o un chico, listo, ya está. Te pregunté por el género, no más preguntas. Pasivo adelante. No, creo que es una, cuando uno escribe, me parece que es una buena decisión no escribir desde alguien que sea un hombre de la edad de uno y de la clase de uno, porque es muy aburrido. Pero mira, Miranda Jolie lo logra hacer. Bueno. Te decía, todas las protagonistas son mujeres, muchas son adolescentes o chicas, ¿no? Como si ahí se estructurara algo de la feminidad que fuese un núcleo problemático. Sí, también me parece que en la adolescencia es donde se da más cabida a lo siniestro. Sí. Entonces me parece que también, más allá del género, para mí el género, lo voy a decir una vez más, creo que ya lo he dicho varias veces, es un condicionamiento gratuito y es un cepo Es un cepo a la... Qué feo, es una palabra que tiene mucho... Es un cepo a la creatividad y es un cepo a el vuelo artístico. Voy a decir así. No sé a qué te estás refiriendo, con el género. A eso, al género. Cuando si ya empieza una cuestión de género a aparecer, hace tanto ruido que lo que hace es acotar todo. Yo lo que te iba a preguntar, no tanto con el género, pero con el género de femenino, masculino o todas las otras, sí, sí, las otras metonimias del género. No del género del terror, que me parece, sí, que es un cepo que ahí funciona, quizás como vos decís, es como el desafío de, a ver, voy a escribir sobre un fantasma y que no sea un cuento de fantasma que ya leí, digamos, sí, y mantenerlo. Que los cuentos que de Diego Mucio, que la otra vez comentábamos acá, de las esferas invisibles, logran eso, al ponerlo en la época de la fiebre amarilla, la clásica, el cuento del fantasmita que viene y dice, mi papá está vivo y mi papá no estaba vivo, aparece de vuelta en el contexto de barracas y está bueno. Sí. Ahora, la pregunta era si todas estas cuestiones sociales que estás nombrando, sí, villa, asistente social, policía que va al pibe y todo, sí, no hacen no molestan. Bien. Sí, no molestan. En el sentido de que se vuelve medio una cosa. Te decía, en el primer cuento es demasiado explícito eso. Sí. ¿Viste? Y ese sí, ahí no me gustó. Pero después aparece, por ejemplo, tiene como esa pata social en la que aparece, o histórica. Los problemas de femicidio, sí, porque las cosas que perdimos en el fuego es un cuento que en el que se trata el tema de las mujeres, que los tipos que queman mujeres, ¿no? Y el cuento está bueno porque bueno, no puedo contar nada porque arruinaría, sí, la cosa, pero está bueno porque le da una vuelta de tuerca a las mujeres y las hace pasar de víctimas, no a victimarias, pero las saca del lugar de la víctima, sí, y hace algo en el cuerpo de esas mujeres y plantea como una especie de utopía o distopía, dependerá del lector, con otro tipo de belleza, ¿no? Aparece la dictadura como un fantasma, pero aparece bien. Por eso digo, sí, no, porque está el riesgo de que, sí, si, sí, yo, viste, te pongo, bueno, después viene toda la... que se vuelva una lectura social, sí, me parece que también es como que va en contra de, después, viste, se te vuelve medio... Bueno, al menos a mi gusto, medio insufrible la cuestión. Sí, aparece en lo histórico también, en lo histórico, por ejemplo, hay un cuento en el que se llama Los Años Tóxicos o algo así. ¿Está Mateas? Sí, pero en este caso son chicas que se drogan, ¿no? Ajá. Sí, que está como narrado en subcapitulitos de 1989, 1990, en el que uno lee claramente ahí el menemismo, claro, ¿no? Pero te decía... todos protagonistas mujeres, muchas adolescentes o chicas, y muchas veces el enemigo es un hombre. Contra lo que hay que ir es un hombre. Por ejemplo, un hombre estúpido que hace infeliz a una mujer, ¿no? Un chico que interfiere en la amistad adolescente entre unas chicas, y leo porque te lo leo muy rápido porque está bueno. Son adolescentes, ¿no? De pura mala suerte, la tijera le pegó al novio punk sobre la ceja. Esa parte de la cara que sangra mucho, nosotros lo sabíamos porque alguna vez nos habíamos cortado la frente adentro de la camioneta después de alguna frenada violenta. Él se asustó mucho cuando la sangre le goteó sobre la remera blanca y seguramente vio lo mismo que nosotras o algo parecido, distorsionado por el ácido, porque habían tomado ácido, ¿no? Sus manos llenas de sangre, las paredes manchadas, nosotras con cuchillos a su alrededor. Quiso salir corriendo de la casa, pero no encontraba la puerta. Y sigue, y tiene un final muy bueno, ¿no? Un tipo que es macho, punk, ¿no? Y que de pronto se ve rodeado de mujeres en un trip de ácido que no entiende bien qué está pasando, mujeres con cuchillos, y porque es un tipo que se puso de novia con una de las chicas amigas, ¿no? Alguien para sacarlo del medio. Sí. Lo mismo pasaba cuando te decía un esposo estúpido. Igual eso, perdón, pero eso, sí, más parece una película de terror de adolescentes que... Sí, hay mucho de eso. Que un clásico. Sí, no, bueno, es que eso sí. O sea, adolescentes, punk, o sea, decirlo así, punk, me parece. Muy malo, eso es muy malo. Me, sí, parece muy malo, muy malo, pero pésimo. Pero eso es una palabra, viste, en el medio de un cuento está bueno. Claro, sí, pero es medio como, viste, sí, que sí, sea, sí, como claramente de otra época, no, sí, no tiene sentido. Y es que lo vuelve, porque es malo, porque lo vuelve como una caricatura, es como decir, ahí viene el rockero, viste. Sí, sí, sí. Y. no sé, qué sé yo. Y bueno, ya hablamos. La cuestión de las drogas como recurso argumentativo. No. Pero no habla. No, bueno, está bien, el cuento se llama Los Años Tóxicos y son chicas que se drogan, pero no es que te cuenta. ¿Te acuerdas cuando hablamos de una novela de un merquero? Sí, bueno, no es eso. Ese cuento igual no está tan bueno, pero la situación del final, y si lo lees en clave de género, es inquietante. Sí. Después, un tipo que siente celos. Es el único cuento protagonizado por un hombre que siente celos del bebé que tuvo con la mujer porque la mujer ya no le da tanta bola y solo tiene ojos para el bebé. Una gran ¿no? verdad. Sí, bueno. Este está bueno. Un novio boludo que... ¿Pero hay minas boludas en los cuentos? No. ¿Son todas inteligentes? No inteligentes, pero los conflictos están puestos en formas de lo femenino. Y muchas veces el origen de esos conflictos son los hombres. Bueno, o más que los hombres, el patriarcado. Digamos. Bueno, pero entonces lo femenino está como definido a partir del hombre. No hay algo femenino propio, digamos. Siempre es a partir del violento, del boludo. Y bueno, pero el patriarcado reparte roles así, a partir de sí mismo. No. Está bien, pero yo estoy hablando de la fábula del patriarcado. Yo estoy hablando. Qué fuerte. Estoy hablando. ¿Te hace cargo de tus palabras? Sí, estoy hablando si vos podés construir algo a partir de una identidad por fuera de la otra. O sea, a lo que voy es: ¿vos podés ser de izquierda sin Estados Unidos? A eso voy. Y sí, claramente. O sea, ¿vos podés ser feminista o hablar de lo femenino y porque, sin estar todo el tiempo refiriéndote como digamos, como contraargumento del hombre? Pero es que hay un, no sé, hay un problema ahí porque, como decía tu amigo, la mujer no existe en el sentido que es un síntoma del hombre. Entonces, la mujer, es muy difícil sacarla del par hombre-mujer. Como al hombre. ¿Eh? Como al hombre también. Y lo que pasa es que el hombre, porque el discurso patriarcal, a pesar de que sea una fábula para ti, es perjudicial para la mujer y para el hombre también. Sí, sí. Pero además el punto es que todo lo que se dice de la mujer con respecto al hombre se puede decir del hombre con respecto a la mujer. Lo que pasa es que... Pero creo que están en niveles de... ambos son víctimas del discurso falocéntrico, pero la peor parte se la llevan los nombres, ¿no? Las mujeres, los gays, las lesbianas. Sí, según cómo lo mires a eso. Desde lo económico y desde lo simbólico, de lo cultural. Sí, pero ¿qué puede decir un alemán que está gobernado por Merkel? Pero eso es un cuerpo de mujer. Sí, el discurso, el discurso es otra cosa. Sí, está bien. ¿Y el discurso femenino qué sería? Y pero eso ya me haces una pregunta para lo que tendría que preparar bastante. Sí, y sí, porque no, el discurso femenino, ¿qué sería? Sería primero desarmar el discurso falocéntrico y a partir de ahí armar otra cosa. Claro, pero ¿no pasas habitualmente que en realidad es lo mismo? ¿Es la competencia por ese falo? ¿De los cuerpos por ese falo? ¿Por el discurso falocéntrico? Que el discurso falocéntrico, si querés, le cambiamos el nombre para que parezca diferente, pero en realidad es lo mismo. Vaginocéntrico. ¿Qué es someter al otro, digo? O sea, en ese punto. Bueno, pero el feminismo no pretende someter al otro. Mucho feminismo, sí. Me parece que no, pero eso es una discusión que nos excede, me parece. Bien. Creo que no, creo que el buen feminismo, como el buen peronismo, ¿no? Claro, bueno. El buen feminismo no, el buen feminismo pretende justamente desarmar esas desigualdades, mostrar las consecuencias negativas, no solamente para lo no hombre del patriarcado, que también para el propio hombre que lo obliga a asumir roles que no están buenos. Claro, pero cuando te obligan a asumir los roles contrarios es lo mismo. Sí. A eso voy. Pero no se trata, para mí no es contrarios, ¿no? ¿Por qué pensar que, no sé, qué sé yo, bueno, que sí, no se me ocurre ningún ejemplo válido ahora para no seguir extendiendo el micro sobre género, pero me parece que hay algo ahí, a ver, que tiene, si querés lo sacás de género y tiene que ver con otras cosas más también. Sí. Que es esta idea de, si querés, de condenar a alguien sin digamos, sin presunción de inocencia o de matar al asesino, digamos, sería eso, digamos, como que matar está mal, entonces matemos al asesino. Sería, me parece que esa es la paradoja en la que a veces se encuentra el núcleo. Es como que el patriarcado está mal, hay que matar al patriarcado. Y matar al patriarcado es muy patriarcal, el hecho de ir y matar al otro para someter el territorio ese. Pero yo no sé si la palabra es someter, qué sé yo. Si algo deja de existir, estás sometiéndolo. Por más que vos, lo que deja de existir sea malo y lo que vos vas a poner sea bueno, igual estás utilizando las mismas herramientas y estás ocupando el mismo territorio con la misma lógica. Sacás a Batista para ponerlo 40 años a Fidel y qué sé yo, está bien, capaz que Fidel no mataba gente, sí, capaz que también encerraba, mataba y todo como Batista, pero desde otro lugar, más copado. Sí. Pero la cuestión siguió siendo más o menos lo mismo. En cuanto a por poner un ejemplo clásico de la historia reciente, que se puede ir más atrás también, digamos. Sí. O sea, desde el imperio Inca sometiendo a las otras tribus hasta los romanos sometiendo a toda Europa. Mm. Digamos, es como que, bueno, se juegan siempre las mismas cosas. Estaría buenísimo que se desarme eso, pero yo no sé si desarmar eso no te obliga, o al menos no a ocupar el mismo lugar. Por eso, yo creo que no se sabe, ¿no? Pero aceptarlo como algo dado y como algo inmutable, no sé, no es una opción. Porque... No, pero negarlo como algo tampoco. Pero justamente, si lo intentás desarmar, no lo estás negando, estás diciendo que esto es un enemigo a combatir. Y que algo deje de existir, no necesariamente es malo. Puede dejar de existir por sus propias contradicciones, ¿no? Sí. O por un agotamiento de una forma de vida, qué sé yo. Pero te decía, hay todos estos hombres que son el enemigo, ¿sí? Aunque suene muy fuerte para vos. No, me suena como nada, como obvio. A esta altura, obvio. No, vos me decías, hay algo de lo femenino. Yo creo que uno de los puntos es sacar a la mujer del lugar de la víctima y de la pasividad. Ajá. Y como hacerlas agentes de su propio destino, ¿no? Uh-huh. En este caso, por ejemplo, hay una mina que se encuentra una calavera por la calle y se la lleva. Una cabeza, ¿no? Y dice, por respeto decidí bautizarla con el genérico Calavera. Por la noche, cuando mi novio volvió del trabajo, ya era solamente Vera. Él, mi novio, no la vio hasta que se sacó la campera y se sentó en el sillón. Es un hombre muy desatento. Cuando la vio, dio un respingo, pero no se levantó. También es perezoso y se está poniendo gordo. No me gustan los gordos. Y sigue adelante, claro. ¿No? Como que el hombre, ahí te doy algo, por ahí algo de razón, ¿no? El hombre es algo a sacar del medio y parecería como ir hacia mujeres que reemplazan a ese hombre por una calavera a la que llaman Vera, con nombre femenino, o una comunidad de mujeres que, como te decía, del punk este que se sacan al tipo del medio porque nos molesta acá, o este esposo estúpido que hacía infeliz a la mujer y la mujer con la prima hacen algo ahí, ¿no? Qué sé yo. Lo bueno es si esta parte de género por ahí resulta para alguien no tan buena, para mí está buena, ¿no? Es que los cuentos no resuelven desde ese lugar. No, la situación que plantean no la terminan de resolver de una manera obvia. ¿Viste? Como, ¿te acuerdas como con Lamberti decíamos qué cagada que se mandó de contar el final y hacerlo explícito? Sí. Bueno, estos cuentos se quedan un paso antes y esa ambigüedad del final, como. Claro, está la potencia. Uh-huh. Dan miedo. A mí al menos me dan miedo. Y qué poco hombre. Y bueno, es un motivo porque no puedo ver películas de terror porque me dan miedo. Y muy importante, admiten una segunda lectura. Y por eso me parece que va a ser un clásico. Uh-huh. Mariana Enríquez, piquito, piquito, piquito para allá. Samantha Schweblin. Sí. Bien. Sí. Bien. Buenísimo. ¿Te gustó? Me gustó mucho. Bueno, está bien, sí, es un tema el que discutimos durante 4 horas. Este es un embol, señor Argento. Bueno, así es la vida, querido, anda acostumbrándote, ¿eh? Cuéntenos un cuento de terror. ¿Qué cuento de terror? Sí. No, claro, un cuento de terror, vamos. Dios mío, cuentito de terror. Bueno, vamos a contarle un cuentito de terror, engendros hermosos. Había una vez un nenito, tenía la edad aproximadamente de ustedes, chiquitín así, que era libre, feliz. Y de golpe iba en un autito, se desvían por un camino y chocan contra un árbol. Y se quedan en una zona así muy parecida a este lugar. Como que están perdidos. ¿Y ahora qué hago? Se empieza a asustar el nene. No escuchaba nada y de golpe empezó a escuchar aullidos de lobo. ¡Oh! ¡Oh! se empieza a cagar. Mira por los costados. Dice, Dios mío, está solito, pobrecito. Y detrás de un arbolito. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Así se llora el niño. ¿Quién anda ahí? Y de golpe se asoma la cabecita. Un monstruo de feo. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no contés más! ¡No contés más! ¡Basta! ¡Y será, boludo! Sigo con él. Dice, ¿quién es usted? Le dice, en medio de todo conmigo. El monstruo feo. Rubio, pechugón. Y no sabía ni lavar ni planchar. Y medio que se le empieza a acercar. El pibe medio que se asusta así y empieza a caminar ligerito, ligerito, ligerito, ligerito. Y el monstruo está... se le viene a acercar. Y cada vez como ahí empieza a correr, a correr, a correr. Y escucha... el monstruo que se va acercando, se va acercando. Y en un momento lo distrae, se mete en un pendejo atrás de un árbol. Y el pendejo dice, lo cagué, no está mal. Pero cuando se da vuelta, lo tenía acá el monstruo. Y le hace así el monstruo. El nene lo mira y hace... y el monstruo malo le ata las manos y le dice, casémonos. ¿Y se casaron? Sí, sí, se casaron y fueron infelices por mucho, mucho tiempo. Bueno... yo traje, además, para seguir con Argentina, si es que se puede decir que la provincia de Córdoba es argentina, lo digo como cordobés. Sí, sí. El último libro de cuentos de Federico Falco, que se llama Un cementerio perfecto, y que tiene esta tapa, ya que vos hablaste de la tapa de Mariano Enríquez, te voy a decir, fíjate, tiene escarabajos alineados perfectamente. Sí. Bueno, es un libro de cuentos, ¿no? O sea, todavía no... Falco no incursionó en la novela. Tiene una novelita corta, que es tremenda. O sea, Cielos de Córdoba, que está por acá arriba. Yo siempre... Esta tiene un momento de lata... Voy a decir esto nada más. De lata de durazno en almíbar, que ajá, es como si fuera Ken Loach... es el Ken Loach cordobés. Bueno, ya que estoy fácil de bueno, Federico Falco tiene varios libros y carga con la pesada mochila, la pesada herencia de haber sido elegido en el 2010 como uno de los escritores menores de 35 años más importante por Granta. Ah, no sabía. Porque eso te bueno, como Samantha Schweblin, como la nombraste recién, y porque eso medio como que entonces están todos esperando a ver qué haces. Claro. ¿Viste? Es como, este pibe anda muy bien. Este de las inferiores metió 10 goles en las inferiores. El pibe debuta, no toca la pelota y vos estás diciendo es un fracaso. Cuando a otro no toca la pelota y dice, bien, es un pibe, hay que esperarlo. Claro. Bueno. Entonces, nada, es eso. Es como que carga con esa cosa que puede ser algo que te motive o puede ser algo que... decís, bueno, ya está, no tengo que hacer. Porque además, viste, siempre te ponen en Granta. Pero mirá que Granta en su momento eligió a Martin Amis, eligió, ajá, siempre te ponen los mismos. A McEwan, y que mirá, viste, como, todo. Mirá, esa remera la usó Diego. Claro, no te dicen todos los que no llegaron a nada. Claro. O no es que no llegaron a nada, sino que simplemente los tipos no quisieron seguir. Porque para que Granta te elija, también tenés que darle lo que Granta quiere leer. Pero bueno, más allá de eso, un libro que tiene 5 cuentos, son cuentos largos. Eso es un detalle, porque uno podría decir entonces son cuentos clásicos. Uh-huh. Y que también tiene a la mujer como protagonista, muchos de ellos. Y tiene a mujeres que también son dueñas de su propio destino. De hecho, está el cuento que está incluido en el famoso Granta, pero que acá aclaran, yo no leí la versión original, pero dice, con otro título y cambios sustanciales, una versión anterior de Silvi y la noche oscura se publicó en el número 113 de Granta. Así que no sé qué es lo que cambió, pero en Silvia y la Noche Oscura, que es un gran cuento, es... Nada, la Noche Oscura es una chica dentro de la adolescencia y que tiene una madre muy pegada en un pueblo, muy pegada al cura. Está muy preocupada porque la chica lo ayudaba, iba a ver a los muertos, a dar la extrema unción. Y la chica deja de ir, ya empiezan a importarle ese universo religioso. Y la madre va a hablar con el cura y el cura le dice es que entró la Noche Oscura. Y bueno, ya va a salir, ya se le va a pasar. Y esto, y aparecen unos mormones. Y ya... se enamora de un mormón, y el mormón no le da bola, porque todos sabemos, los mormones son seres castos. Sí, claro. Entonces es como que a mal puerto fuiste por agua, le dice uno, uno leyendo el cuento así a la pobre Silvi, que está en el pueblo desesperada por dar apertura al universo amoroso, y va a buscarlo en un mormón. Es una cosa, una versión de la histeria muy complicada. Mm. Bueno, el primer cuento se llama Las Liebres, tiene como un tono diferente al resto, y es un cuento que me hizo acordar a ¿viste esos cuentos de Hemingway? Donde un tipo como que se va de vuelta, va a la naturaleza, y es como una relación, digo Hemingway, pero hay muchos autores, sí, que van a la naturaleza, se vuelven salvajes, digamos, ¿no? Y Las Liebres es va así, es como arranca diciendo: el rey de las liebres terminó su café de un trago, apagó el fuego y apoyó el jarrito boca abajo sobre una piedra todavía caliente. Después juntó los huesos que habían sobrado la noche anterior y empezó a subir. Más arriba, el bosque de pinos se abría a un prado de yuyos largos que el viento había revuelto. A cada paso, el rey de las liebres tenía que desenredar con sus piernas las hojas arqueadas de rocío hasta que el bajo de sus pantalones se empapó por completo y el empeine de sus botas quedó cubierto de un salpicado fino de pajitas y briznas. Y ahí sigue su paso y se descubre que el tipo vive aislado cerca de este bosque y es llamado el rey de las liebres. Y las liebres es como, aparecen las liebres como que le rinden cierta pleitesía. ¿Es llamado por quién? Por las liebres, o sea, en algún punto las liebres le ofrecen bebés liebres, que acá dice cómo se llama, que cuando aprendes que decís esto que es, y decís, debe ser como se llama al tipo, como yo te dijera, el librés, ¿no? No lo voy a encontrar ahora, pero es como si fuera así. Bueno, y nada, y es eso, hasta que en un momento hay una interacción con el poblado que está cerca. Y ahí se genera la tensión del cuento. Pero está escrito en un contexto así, en un libro, que en un estilo que parece, me hizo acordar mucho a estos, no me acuerdo cómo se llama el cuento este, era el río Two Heart River o River, dije, River, que va a la red. River, que va a... el tipo que sale de como de, que uno supone que viene de la guerra, que viene súper traumatizado y va también a la naturaleza, vuelve a un lugar que ocupaba, que entonces se pone a pescar y arma su carpa y todo esto, que es como es esto, el tipo que como que se escapa por momentos, sí, de la sociedad y se va al medio de eso. Tiene ese coso y está, me gustó. Yo no voy a dar tanto argumento como vos porque parece que sería decir mucho. Silvi y la Noche Oscura está dividido en subcapitulitos y es como un cuentazo. O sea, es todo ese desarrollo, esa tensión entre un matrimonio roto de un tipo que se pasa todo el día, que labura, y el resto del laburo, cuando llega a la casa, se encierra en su garaje a armar aviones de aeromodelismo. La hija adolescente anda con sus cosas de adolescente y la madre sobre la hija adolescente. Y la interacción que tiene con el padre dice: anda a decirle que no sé qué, no está yendo a tal lado. Y el tipo va y medio, que che, ¿está yendo ahí? Sí, le dice la mía, que le miente y dice: ah, bueno, está bien. Y sigue armando el avioncito y está buenísima la relación con el padre y todo en un contexto de pueblo que también le da como, sí, como cierta cosa. Y todos los cuentos, quizás el de Silvi no tanto, es más el cuento, pero después aparecen. El cementerio perfecto también es un pueblo en donde... Es un pueblo que no tiene cementerio. Entonces los muertos los van a enterrar a un pueblo que queda a 10 kilómetros, pero ahí pica con ese pueblo. Y se está por morir el padre del intendente, y el intendente dice: hay que hacer un cementerio para enterrar a mi viejo acá y no enterrarlo en ese pueblo. Ya esa cosa... La situación está buena. Está, sí, buena, y tiene mucho de... todo el tiempo es imposible no leerlo, porque el tipo que viene a diseñar el cementerio es como un artista del cementerio. No sé si acá viene un clásico de él, que es un capillo medio, en un camino de sauces llorones que acompaña el cortejo hasta las tumbas. Es todo, viste, así. Y te acordás de los cementerios de Salamones, viste, de la provincia, esa cosa majestuosidad del cementerio, y de pensarlo como un lugar, viste, como diciendo, bueno, y acá va a estar esto, y acá va a estar lo otro, en la punta del cerro, se imagina que tiene que haber un roble, y el roble tiene que ser así, y después empiezan a pasar cosas, y están, entonces queda como lo ideal del cementerio, lo perfecto del cementerio, y después las cosas que pasan. Las cosas que pasan son... Cosas que pasan, cosas políticas, cosas emocionales, enredos... Pero no fantástico, terror... No, son realistas. Los cuentos son realistas en el sentido de... Por momentos de cierta poesía del realismo, digamos, uh-huh. pero es eso. Pero la trama, o sea, ya el hecho de que... Es como que ya avanza solo, porque ya es como que... Te lleva, ¿viste? Ese planteo ya te va llevando a seguir leyendo, porque vos querés saber qué pasó... Con el cementerio, si se arma o no se arma, todo el cuento es si se te va contando cuando las topadoras sacan todos los árboles, cuando viene el coso, el portón que lo manda a hacer un herrero de ahí, pero el herrero es el cuñado del presidente del Consejo Deliberante que no quiere aprobarle el cementerio al intendente, entonces él sospecha que le va a hacer como el orto el portón y todas esas cosas que están buenas. Es un libro que tiene tiene humor. Sí, hay como ciertos momentos de humor. Porque eso es algo que yo, por ejemplo, no dije, pero quizás criticaría en el libro de Omar. No sé si criticaría, pero señalaría. Como es un libro que por ahí, por momentos, no es asfixiante, pero no tiene momentos de humor. Claro. Es como muy, qué sé yo, viste, así. Claro. Este tiene como momentos, como el humor que puede aparecer en la literatura de pueblos chicos de acá, de Argentina, como puede ser en las novelas de Soriano, ponele. Ajá. Si bien, porque el intendente es un... Clase, o sea, te lo imaginas, un chanta, es un intendente, es el chanta del pueblo, y eso es como, no sé si llega a humor, sino como ciertas cuestiones de exageración, no sé si exageración porque son así los personajes en la vida real, pero tiene como que, bueno, pone en juego personajes con antagónicos que se genera ahí como algo que está bueno. Y los últimos dos cuentos, el anteúltimo, que a mí es el uno de los que más me gusta, sí, creo, yo te diría que es el que más me gustó, que se llama La actividad forestal, que es la historia de un hombre y su hija, y que viven también al lado de un pinar que están talando, y como ya se viene, ya los echan, los presionan para irse y todo, el tipo, la forma de resolver eso, esto lo plantea en la primera página, es lleva a la hija al pueblo para ofrecérsela a alguien, como esposa, como todo, y que él viva con ellos, digamos. Y ahí empieza todo el derrotero de gente que la rechaza, que se burlan de él y todo. La hija es consciente de todo esto, le dice, no, papá, vamos para allá, el tipo ya está medio grande. Y es como, y eso es como raro, fue una tensión así como social también, pero social desde el lugar de esto, de no explicarlo, sino que ocurre. Y esto que ocurre muchas veces en algunas sociedades es como, viste, te quedás ahí mirándolo. Y hay un hilo que sigue a estos de las liebres, digo, salvo de Silvi, pero las liebres, el cementerio perfecto, la actividad forestal y el río, que es el último, de la naturaleza. La naturaleza está todo el tiempo, son cuentos verdes, o sea, está todo el tiempo hablando de, te nombran muchas plantas, si te gusta la botánica, lo vas a disfrutar. A mí que me mola un poco la botánica, dije, bueno, sacando el nombre de planta, dije, bueno, ya está, listo. ¿Y por qué? Pero, no sé. Porque pero hay una intención de que haya como esa línea que sigue a los cuentos. Porque también hay algo de cómo hacer un libro de cuentos y que el libro sea la obra y no que sea un rejunte de cuentos. ¿Viste? Que ese es el problema con los libros de cuentos, que los libros de cuentos están marcados por una cronología, son los cuentos que el autor escribió y decidió publicar hasta ese año y después a partir de ahí empieza otro. O lo piensa como una obra. Y acá hay como la intención de pensarlo como una obra. Como que el libro donde los cuentos están atravesados por la naturaleza sería una posible forma de verlo, que eso me gustó. Como una intención, me pareció interesante. Pero, ¿la naturaleza está como, meramente como escenario o tiene que ver con el hacer de las personas? Porque si es mero escenario, qué sé yo, no sé. No, es un escenario... A ver, es un escenario porque también... Que condiciona ciertas cosas. O sea, La idea, la tensión entre la naturaleza y la organización, pero que la organización sea el pueblo y no la ciudad, es interesante. Porque sí, la ciudad contra el bosque es más fácil, sí, digamos, sí. Hacer porque como que es obvia la. Acá es como medio gris también el pasaje, porque el pueblo es chico. Y en algún punto alguien que vive en una ciudad va a ese pueblo y dice, ah, esta es la naturaleza. Y acá hay como un segundo nivel de naturaleza afuera, que es más. Que arranca, por eso me parece que elegir el primer cuento con las liebres es como marcarte a partir. Eso sí. Es como el extremo. Y después vas a jugar con las sociedades polerinas. No es una lectura de la naturaleza como la de. No sé, la de. Anticristo, la película de von Trier, donde la naturaleza es hostil y que. Claro, sí. Y que bueno, que ahí se vuelve como algo ominoso. Sí. Acá. No, marca más que nada ciertas tensiones entre el viejo de la actividad forestal. Era el viejo, cuando era joven, se había quedado ahí porque había ido ahí a plantar los pinos que ahora estaban talando. Entonces hay algo como que del paso del tiempo, pero contado a través de la naturaleza y de ciertas como. Y que un árbol que vos lo plantás y crece, de golpe vienen y lo talan, y como esta idea de eso, de bueno, ¿qué es lo que dejamos? O sea, es como uno pasa por acá y después se acaba todo o se queda algo, y me parece que va por ese lado. Interrumpimos esta transmisión para traerles el programa de. Bueno, pasado este segundo de interrupción, que funcionó como un segundo. Sí. No, me parece que el punto es que en la actividad forestal esta chica que es ofrecida como esposa y como mujer a diferentes personas para que sean pasar a ser sostenidos por esa familia, también tiene el control de las cosas. Parece como si fuera una víctima que es ofrecida, que no tiene libertad ni nada, pero ella mantiene su libertad y demás, y es un lugar fuerte. Pero no queda como un estúpido el padre por hacer eso. Me parece que ahí está la diferencia, si querés, para poner en tensión. O sea, uno puede ser feminista, si querés, sí. sin necesidad de hacer que todos los hombres sean estúpidos. Ajá. Hay hombres estúpidos, sí. Pero también hay hombres que son estúpidos y cambian. Hay tipos que digamos, y la chica también. La chica puede ser una víctima, después puede ser la que maneja y se pone en un lugar de sádico. Me parece que ahí hay algo que lo diferencia y que por eso es más saludable en algún punto, para mi gusto, de poder captar ciertas complejidades de la cosa. No es que los hombres son malos, las mujeres son buenas, sino que está todo medio como raro y que además no hace falta poner al hombre malo para decir que la mujer es buena. La mujer puede ser buena por sí mismo y el hombre puede ser bueno incluso sin tener que ser bueno porque trata bien a la mujer. Puede ser bueno por otras cosas. Entonces sí. Se juega un poco eso. Y hay algo como de que claramente es de recorte de algo que podrías llevarte estas historias, que es a lo moral o a la sensiblería. Y eso está súper recortado, está buenísimo. O sea, hay un estilo seco, digamos, en algún punto, poético por momentos, pero seco y que marca las cosas. Todos los diálogos están escritos sin guión de diálogo, cosa que también lo hace. A nivel formal, ya que vos te gustan las formas, como algo que funciona, al menos me parece que funciona bastante. Y bueno, y el último cuento, ya se va, vos que querías algo más raro, hay algo más raro ahí en el último cuento. Hay una nevada muy copiosa, un recuerdo de alguien que murió en un río, el cuento se llama El Río, y pasan. Algo. Tampoco. O sea, sutil. Ajá. Sutil, viste, ¿no? Es que viene un vampiro. Sí, claro, sí. Y entonces es un río, se llama el río por el río de sangre. Sí. Pero No hay Devil Leech. No, pero es más, si querés japonés. Ahí sí. Creo que la protagonista se llama la señora Kim. También. Como la soda. Sí. Como la soda Kim. Como la soda Kim. Bien, bueno, puede ser un homenaje a la soda. Y en el cuento anterior aparece un japonés también que tiene un vivero. Hay como. Ya te va como preparando hacia los japonés. Ajá. En el gozo. No sé, me parece que es un. Son a mí me gustan los cuentos de Falco en general. Creo que este está como más. esto, como la intención de armar un libro, me pareció con este cosa. Que por ahí en 222 patitos, en todo, sí, vos lees un cuento que va para un lado, otro cuento va para el otro. Bueno, ni hablar en La Hora de los Monos, que es como su libro, que es el que se publicó inmediatamente después de que Granta lo eligió como uno de los autores, ¿verdad? Que ahí tenés, hay cuentos que son geniales y otros cuentos que cambia, o sea, no sé si lo leíste a este. Lo leí por la mitad. Para ser sincero, me pareció que los cuentos estaban bien, pero no me impresionaron demasiado. Ah, qué sé yo, pero leí hace mil años. Qué sé yo, Los días que duró el incendio, sí, que lo tengo acá, por eso hablo, que es como una obra de teatro del violador que anda, sí, por ahí y todo, que está que formalmente va por un lado y está buenísimo todo. Y después está, creo que este ballet era, no sé, había uno que era como que hablaba de un artista de contemporánea, sí, y que no sé, estaba bueno. Y que justamente de este libro, La Hora de los Monos, es el que menos me había gustado. Claro, me parece que yo di con el libro, con el, no el peor, porque no es malo el libro, pero sí con el por ahí el menos atractivo, ¿no? Sí, no sé, pues La Aventura de la Señora Emma, que es la señora esta de clase alta que se mete en el zoológico, sí, y que se genera toda una cuestión ahí sexual de tensión con el cuidador que le dice, vení, acaricia al tigre, sí, que parece un poco de Denzel, y yo así, pero en realidad, que le hace acariciar el tigre, es muy bueno porque... Una mancha más. Porque, ¿no?, con esto, claro, porque con todo esto en la cabeza él logra que uno no entre en ese recurso, pero bueno, si pones todo entrecomillado es tremendo, tipo, un paseo de elefante y todo así, pero bueno. Pero bueno, no sé, me parece que en ese, comparado con estos libros, hay otro que yo no leí de él, me parece que este como que intenta eso. Tiene esta cuestión más, así, bucólica a veces de la naturaleza, que si te gusta está buenísimo, y si no, igual se disfruta desde lo pueblerino. A mí... La relación de pueblo siempre me parece... Siempre es buena. Siempre es buena. Sí, o sea, se hace un pueblo en el medio de Estados Unidos o acá en el medio de Córdoba, siempre es buena. Igual sí. no se sabe dónde. Hay uno que es en el sur, hay en las montañas, qué sé yo. No lo ubica tampoco geográficamente, pero bueno. Así que bueno, Un Cementerio Perfecto, Federico Falco. Sí, ¿qué lo recomendás? Está bueno. Bueno. Así que... espero yo para la próxima, yo basta de literatura argentina. Estoy conociendo mucha literatura argentina, así que voy a tratar de ampliar un poco el horizonte. Yo estoy leyendo en este momento una novela.